Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido I. Informativo. ¿Cuál es el desayuno de hoy? Café con humitas, estofado de pescado, moyoco, maito, morocho con empanadas de viento, tigrillo. ¡Uy! Eso sí que está bueno, pero debe estar acompañado por... Porque... ¡ya sé! Cultura en Acción. El informativo que pone a flote las capacidades, potencialidades individuales y colectivas, además de fortalecer la memoria del país. Estarán presentes la comunidad, los actores, colectivos y gestores culturales de Ecuador. Entonces, hacer parte de Cultura en Acción. De compartir con ustedes el noticiario de Cultura en Acción a través de la primera radio pública cultural del país, Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Todos son bienvenidos y bienvenidas a este gran encuentro con la información. Les comento que hoy tenemos una temperatura de 11 grados centígrados. Tenemos un cielo mayormente nublado aquí en Quito. Sin embargo, al venir desde el Valle de los Chillos, hemos podido disfrutar de esos rayos del sol, pero súper imponentes, así que significa que tendremos a lo mejor un momento de sol, pero también es importante que, según lo que tenemos por acá los detalles sobre el clima, también va a haber lluvia el día de hoy. Así que a tomar las precauciones. Saludamos a nuestros compañeros Diego Salazar en controles y me acompaña acá en la conducción Darío Males. Bienvenido, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días, amigos oyentes que están pendientes de la señal de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Aquí iniciamos nuestra emisión número 57 de nuestro informativo Cultura en Acción. Como ya lo ha dicho Laura, tenemos una mañana fría con algo de neblina. Las recomendaciones necesarias, las personas que vengan por el sector de... tenemos el sector en la parte de los valles, con Bahía por allá, hay algo de neblina, así que podemos encender los neblineros, bajar la velocidad y tomar las precauciones necesarias. Como siempre, respete los límites de velocidad. Les recordamos, en el perímetro urbano son 50 kilómetros por hora. En los perimetrales, en el caso de la avenida Simón Bolívar o Occidental, tenemos el 90 kilómetros por hora, y en la carretera 100 kilómetros por hora. Con esto no queremos decir que lleguen al límite, sino que puedan evitarse llegar a esa velocidad. Tú sabes que cuando corremos y luego tenemos algún obstáculo y frenamos, no vamos a poder parar justo en el lugar que queremos, sino que nos desplazamos mucho más. O como siempre, queremos agradecer a nuestro equipo informativo, el magíster Patricio Álvaro Silva en la dirección general, Michelle Játiva en la reportería, Diego Salazar en los controles, Melissa Valencia en la promoción, voz incidental Marcelo Hernández y Dayana Aguilar. Estamos este miércoles 22 de marzo y también tenemos eventos para recordar. Pero gotas todas iguales, y una ola viene y dice: ¡óyelo! Somos una marea de gente, todos diferentes. Bueno, y con esta melodía nos vamos a introducir a contarles de que hoy es un día especial. ¿Quién toma agua? ¿Quién la cuida al agua? También miren ustedes que el agua puede causar también grandes desmanes, desastres. Pero sin el agua no vamos a tener forma de vivir. Así que hoy es 22 de marzo y se conmemora el Día Mundial del Agua. Esta fecha fue propuesta por la Asamblea General de las Naciones Unidas como un medio de llamar la atención sobre la importancia del agua y la defensa de la gestión sostenible de los recursos del agua dulce. Así que nosotros estamos convocados a concienciarnos y a hacer un uso adecuado del agua. La protección es para el agua dulce, así que tenemos datos interesantes que seguramente ustedes deben tomar en cuenta en el momento en el cual vamos a abrir el grifo de la llave, sea para nuestras actividades diarias como el aseo o también para el consumo. Por ejemplo, las personas necesitamos de 2 a 4 litros de agua al día. En Quito, según la información que nos proporcionaron el Fondo para la Protección del Agua, conocido como FONAC, nos dice que el sistema en la ciudad de Quito ha logrado establecer el consumo de 220 litros diarios por persona. Eso es lo que puede consumir un quiteño aquí en nuestra ciudad. En el caso de la alimentación, también se señalan que se necesitan de 2.000 a 5.000 litros de agua para producir alimentos diarios para cada persona. Pero en esto hay una contraposición, porque lo que se necesita ahora es que los alimentos se produzcan con mucho menos agua y de una forma bastante sostenible y donde se pueda reducir el desperdicio. Además de eso, cuando uno toma la ducha, se ha llegado a contar que podemos llegar a utilizar 10 litros de agua por cada minuto de ducha. Así que las personas que les gusta bañarse, que les gusta pasar en la ducha, tomen mucha seriedad con esto, ¿no? Si nos tomamos una ducha de unos 10 minutos, ya sabemos que se van 100 litros de agua por el caño. Así que hoy es un día bastante especial. Yo les invito a todos nuestros oyentes, ¿qué tal si hacemos un brindis con el agua, reflexionando sobre la importancia de este líquido vital? También teniendo muy en cuenta de que en realidad no se trata de un líquido, de un recurso renovable, tan renovable como lo podemos, como lo podríamos mencionar, ¿no? Sino que nosotros tomamos del agua de la naturaleza, pero no la entregamos de igual manera. Así que ahí hay una desproporcionalidad en el ciclo del agua. ¿Qué hacer ahora? La pregunta es, Darío, para tener un uso responsable del agua. Yo creo que tendríamos que partir desde esos pequeños consejos del hogar inculcarlos a todos los miembros de la familia y mantenerlos siempre presentes, ¿no? Y luego de eso también ya por las instituciones públicas, la parte del Estado también debe hacer su parte en saber controlar más el agua. Yo a veces he pensado que el agua potable, o deberíamos tener dos tipos de agua, ¿no? Un agua potable y un agua que debemos utilizar para otro tipo de cosas. Agua potable no necesitamos en realidad para lavar la ropa o lavar el auto o regar las plantas. Ah, bueno, podemos empezar casi por ahí, ¿no? En otros países ya se puede ver, por ejemplo, que la agua que utilizas para cepillarte los dientes es utilizada en los tanques de agua, en el tanque del sanitario, para que esa agua la puedas reutilizar de alguna forma. Yo creo que eso con el tiempo irán ya viendo aquí en nuestro país, donde se pueda reutilizar también el agua. Por favor, cuando se cepille los dientes, ya sabe, utilice solo lo necesario y lo suficiente. Si tiene que lavar los platos, ¿qué tal si regresamos a aquellas épocas donde cogías la fuente y enjuagabas los platos y así evitando? Pero esto no solo debe ser la acción de uno o dos personas, sino y de también un día, ¿no? Exacto, debe ser de toda la comunidad, porque a veces la gente dice, ¿por qué hago esto yo si otra persona no lo hace, ¿no? Porque dicen que una golondrina no hace verano, pero si es que nos unimos todos, yo creo que sí podemos proteger el agua para aquí en la capital de la República poder seguir disfrutando de ella, y no solamente aquí, sino en todo nuestro país. La invitación es para que esto se convierta en una cultura, en una práctica diaria, cuidar el agua, que no se nos haga muy extraño, sino que sea una práctica diaria, cotidiana, y que sea muy presente en toda la cultura del Ecuador. Tenemos ya las 7 de la mañana y 40 minutos, tiempo para continuar con nuestro programa y ya presentarles a nuestros invitados de hoy, 22 de marzo, claro. Estará con nosotros el actor Napoleón Soria, conocido como el pícaro Napo. Con él hablaremos sobre Despelucados, que se presentarán próximamente en un centro cultural. ¿Usted conoce de la danza oriental y sus estilos? Hoy, junto a nuestra invitada Pamela Hidalgo, conoceremos sobre esta práctica cultural que ya tiene su espacio aquí en la ciudad de Quito. Además estará con nosotros el doctor Pedro Páez, superintendente de control del poder de mercado, con quien conoceremos los resultados culturales que se han marcado en nuestra ciudad a partir del trabajo de esta superintendencia. También compartiremos con ustedes un reportaje haciendo un recorrido por la memoria del maestro Segundo Guaña, quien se va, nos deja, pero sin embargo nos otorga un gran legado para los ecuatorianos y las ecuatorianas. Oye. Hoy es miércoles 22 de marzo. En la ciudad de Quito la restricción vehicular impide la circulación de los automotores con las placas 5 y 6. Esto ha arrancado desde las 7 de la mañana y se mantiene hasta las 9 y media en la mañana. En la tarde se repite, 4 de la tarde hasta las 7 y media. Recuerde, somos Cultura en Acción, transmitimos en Quito, Ecuador, desde las 7 y media hasta las 9 de la mañana. Nos escucha 940M, www.casadelacultura.gov.es y www.radiocce.com. 7 de la mañana y 42 minutos. De esta manera, iniciamos ya nuestro informativo. Micros 940, un servicio informativo de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Micros 940. Micros 940. Siete de la mañana, 43 minutos. La muestra pictórica Mujer, Color y Ternura permite al espectador mirar a la mujer desde diferentes ángulos. Michelle Jativa nos cuenta más de esta propuesta. Mujer, Color y Ternura del artista Hugo Borja se inaugura hoy desde las 18:30 en el área de Mujer Nela Martínez de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. La exposición muestra la condición social, etnias y grupos humanos de todo el mundo. Se presentan 28 cuadros en óleo y técnica mixta. El artista Hugo Borja habla sobre su intención con esta exposición. La alegría nos pone alas, ¿no? A pesar de que reconozco que a veces hay situaciones de extrema tristeza, dificultad, pobreza, opresión. Todas esas cosas también existen. Y en mis dibujos, que alguna vez voy a hacer una exposición de dibujos, capto esta parte un poco difícil de la vida. No, también mis dibujos son más de la cruda realidad de la vida, pero en la pintura trato de poner esta parte más suave, más fresca. Hugo Borja Núñez es quiteño de nacimiento y se formó académicamente con los maestros Nilo Yepes, Guillermo Muriel, Leonardo Tejada, entre otros. Trabajó en el Instituto Ecuatoriano de Formación Social y en el Instituto Cooperativo Ecuatoriano, lo que le dio la oportunidad de mantener estrecho contacto con los sectores populares. La exposición permanecerá abierta hasta el 14 de abril del 2017. Con 112 discos musicales, la Embajada de Cuba llegó a la Casa de la Cultura Ecuatoriana para firmar un memorando de entendimiento de cooperación cultural. Darío Márez con la ampliación de la información. Tras un diálogo distendido entre el escritor Raúl Pérez Torres, el poeta Gabriel Cisneros, presidente y vicepresidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana respectivamente, y Rafael Dausá, embajador de Cuba en el Ecuador, se procedió a la firma de un memorándum de entendimiento para la cooperación cultural entre ambas instituciones. El vicepresidente Cisneros invitó al embajador cubano a que participe con actividades culturales en el programa Hecho en Casa, próximo a realizarse. Nosotros vamos a hacer un evento grande que represente la inclusión, la diversidad el amor que le hemos puesto a la Casa de la Cultura, el presidente y todos quienes hemos estado puntual estos 4 años, 9 meses, que se va a llamar Hecho en Casa, 9 de abril. Un tema que Raúl Pérez Torres, presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, propuso fue trabajar con la embajada la reactivación de la Casa del Alba. De su parte, el embajador Rafael Dausá contó algunas actividades que trabajan en la costa ecuatoriana. Estamos entregando el lunes en Esmeralda, en la Biblioteca Pública de Esmeralda, un par de cajas de libros. Para la Biblioteca de Esmeralda y vamos a hacer también la semana, no estoy convencido qué día será, pero vamos a hacerlo también en Manaví. En Manaví vamos a entregar 3 cajas de libros, básicamente libros cubanos. Como parte de un primer fruto de este convenio de cooperación, Cuba participará en el encuentro Cultura y Países, que se inaugura este 23 de marzo en la sala Eduardo Kigman y Osvaldo Guayasamín de esta institución desde las 10:30. También se espera que la embajada realice 2 eventos artísticos, a ser el próximo 29 de marzo, a las 11 de la mañana y a las 7 de la noche, en la Casa de la Cultura. Micros 940, un servicio informativo de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Continuamos con la información, 7:43. Ayer, Ecuador perdió a uno de los máximos exponentes de la guitarra y de la música ecuatoriana. Se trata del maestro Segundo Guaña. En el siguiente reportaje hacemos un recorrido por el largo trajinar de su vida, además de su testimonio sobre la música, que lo hizo como uno de los programas de radio de Casa de la Cultura, junto a Luis Fernando Carrera, quien tuvo la gentileza de hacerlo llegar hasta los estudios de la radio en marzo del 2012. Escuchemos, por favor. La música ecuatoriana es lo mejor que tenemos. Es lo mejor que tenemos en nuestra música. Claro que uno aprecia todas las cosas, las músicas, sean de donde sean, pero son la música colombiana, un bambuco y todo eso, la música peruana, son los valses los más que tiene. Segundo José Guaña Acuña, conocido como Guañita, nació en el barrio San Diego de San Roque el 14 de marzo de 1923. Segundo Guaña es considerado como uno de los más destacados guitarristas de música popular de la segunda mitad del siglo XX. Siendo no vidente, se inscribió en el Instituto Nacional de Ciegos y a los 12 años de edad empezó a hacer música como un autodidacta. Fue en esta institución en la que pensó estudiar piano, sueño que no se cumplió por varias razones. Un determinado día llegó desde Riobamba Víctor Hugo Haro, a quien escuchó tocar la guitarra, por lo que decidió aprender y lo hizo en una guitarra pequeña que tenía en su casa. No, yo de por sí aprendí. Nadie me dio ninguna clase. Como yo aprendí solo, no tenía una persona quien me indique todo eso, sino que yo poco a poco iba yo dándome cuentas, como oía grabaciones, cantar y todo eso. Bueno, entonces aprendía yo la guitarra. En el año de 1938 fue llamado a Radio HCJB, donde trabajó por casi una década integrando varios conjuntos de música popular y ocasionalmente tocando como solista. Su participación en este medio la hacía en onda corta para que llegue a cualquier parte del mundo desde las antenas y también en amplitud modulada a nivel nacional. Sí, hace tiempo trabajé en muchas emisoras. en La Democracia, pues, Gran Colombia, Radio Quito, Convence Valencia, y así, por todas las emisoras he participado, y pues, de esta manera, pues, agradezco muchísimo a las personas que se han dignado en escuchar nuestro programa. Segundo José Guañacuña fue colaborador de las radios La Voz de la Democracia, Radio Quito, Gran Colombia, Casa de la Cultura, Radio Nacional del Ecuador, entre otras. Para mí es un honor estar aquí en la Casa de la Cultura, a pesar que yo venía mucho antes acá con Benítez y Valencia, hermanitas Mendoza, Mercedes y Laurita Mendoza Suasti. Integró las agrupaciones, los Corazas y los Barrieros. Además acompañó a muchos artistas como el dúo Benítez y Valencia, Carlota Jaramillo, hermanas Mendoza Suasti en el año de 1957, cuando se realizó una de las grabaciones para el sello Rondador. Compartió actuaciones y grabaciones con los guitarristas Bolívar el Pollo Ortiz, Carlos Bonilla, Marco Tulio Hidrobo, Segundo Bautista y Guillermo Rodríguez. Su técnica de ejecución la efectúa con vitela. Posee un gran volumen y sonoridad depurada. Sí, porque no puedo tocar, no me acostumbro a tocar mucho con los dedos. Entonces yo toco con la vitelita, uso yo. El maestro Julio Andrade señaló que Ecuador acaba de perder con el fallecimiento de Segundo Guaña al último protagonista que dio forma a la música nacional, tomando en cuenta la época nacionalista de los años 30. Él estuvo presente en toda esa época, conoció a los compositores, a los autores, él tenía detalles de toda la música ecuatoriana, creo que nadie la pudo conocer mejor que él, porque él estuvo ahí presente. Es una pérdida muy grande, ¿no? Y en cuanto a su manera de tocar la guitarra, también creo que se va el último exponente de la guitarra, de la propia guitarra ecuatoriana que se debe a esa época, ¿no es cierto? La guitarra siempre ha seguido un desarrollo, no se ha podido estancar. Entonces, la manera de tocar de él es la manera en la que se tocaba en la época dorada de la música ecuatoriana, ¿no? Esa es la pérdida más grande, ahorita ya no se toca la guitarra así, ni siquiera parecida. El maestro Guaña ha recibido varias condecoraciones, así como también una pensión vitalicia que no fue suficiente para reconocer el trabajo de un gran exponente de la música popular. Ese abandono en el que terminan sus días nuestros baluartes artísticos, por parte de las autoridades, quizás de una manera, la verdad que es un final bastante triste el que encuentra a Guañita en este punto, ¿no? Nosotros los músicos siempre le vamos a valorar y a reconocer, pero pienso que desde los que dirigen la cultura, el Estado, etcétera, tiene que haber también un reconocimiento oficial para él. Yo me acuerdo una vez, él estuvo siendo considerado para el premio Eugenio Espejo y terminó recibiendo el premio Eugenio Espejo una chica de 20 años que tenía todavía su carrera entera por delante. Yo pienso que fue eso muy injusto. Con la partida de Segundo Guaña, el martes 21 de marzo, en horas de la tarde, deja para los oyentes y para los amantes de la guitarra un gran legado, gracias a su semilla,

Las instalaciones de la Cinemateca Nacional están ubicadas en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en las calles 6 de Diciembre y Patria. Visítela y encuéntrese con la historia fílmica del Ecuador. 100 de cada 100 personas prefieren utilizar el baño limpio. Por eso, sé consciente y haz buen uso de los baños que utilizas en las estaciones de servicio a nivel nacional. Es tarea de todos ser conscientes y mantener los baños limpios. Si encuentras un baño sucio, denúncialo a la cuenta de Twitter @bañoslimpios_s o al correo electrónico denuncias@turismo.gob.es. Hagamos más grande a este destino. Viaja primero Ecuador. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Mientras usted desayuna, le invito a ser parte de Mundo Cultura. La información con usted. Con usted. Bien, amigos, nos acompaña la música del Medio Oriente cuando son las 8 de la mañana y 2 minutos. Esto para invitarles a conocer a nuestra invitada. Se trata de Pamela Hidalgo. Ella es ingeniera, geógrafa y también consultora freelance. Hace danza contemporánea y danza oriental desde los 20 años. Trabaja como profesora de danza en Fit Active Center de Conocoto. Hoy nos acompaña para hablar sobre la danza oriental y también sus estilos. ¿Qué tal? Buenos días, Pamela, bienvenida. Hola, muy buenos días, muchas gracias por el espacio. Entonces aquí muy contenta de estar con ustedes para contarles un poco de esta bellísima danza, ¿no? Así es, Pamela, vamos a conocer sobre la danza oriental y toda su clasificación y la importancia de hacer danza y conocer pues también contigo cuánto tiempo en el mundo de la danza. Con eso partimos. Bueno, yo empecé a estudiar danza en la Universidad Católica, hacía flamenco. Me gustó un montón porque está relacionada mucho con el movimiento. Entonces, al igual que escogí mi carrera de geografía, por lo que viajas, por lo que conoces, también escogí danzar. La vida está en movimiento, el mundo está en movimiento y eso te permite no solo trasladarte, sino también transformarte. El flamenco a mí me gustó mucho porque era bastante disciplinado, ¿no? Bastante como rígido. Pese a ser un ritmo bastante folclórico, bien popular, ¿no? Es un ritmo que requiere bastante concentración. Me gustó eso porque tendía yo en la universidad a ser un poco dispersa y con el flamenco aprendí a concentrarme más. Luego, cuando ya tuve mi hija, me separé un poco de la danza flamenca y la retomé unos 4 años. Claro, cuando Simo tenía 4 años, a estudiar danza árabe con ella. Entonces empezamos ahí a generar este vínculo, sobre todo desde la feminidad, y a volver a los movimientos que nos juntaron, que nos motivaron. La danza oriental es considerada como la danza de la fertilidad. Sí, es verdad. Los orígenes de la danza del vientre, como tú mismo lo has dicho, se remontan a Egipto. Se tienen figuras en los jeroglíficos, se tienen en las vasijas, formas femeninas desnudas que tienen estos movimientos ondulantes, vibratorios, haciendo mucho énfasis en la parte de las caderas. Algunas teorías te muestran que, o te dicen, ¿no?, que esta danza nace desde la curiosidad supremamente masculina de saber cómo es que viene la vida al mundo, ¿no?, cómo es que nace la vida. Y todo viene de la mujer y empiezan a buscar a través de la danza un lenguaje que explique este misterio de la vida, ¿no es cierto? Además, la danza tiene estos movimientos circulares, ondulatorios, de estos 8 infinitos que nos recuerdan, ¿no?, el inicio de la vida y el final de la vida. Inicia con nosotras, termina con nosotras. Cuando ya empieza a venir toda la cuestión más bien religiosa, ¿no?, tanto del Islam como de la parte cristiana, católica, empiezan a esta danza a ser como prohibida, precisamente como era muy, muy, muy sugestiva, ¿no? En la parte del vientre, ¿no? En la parte de las caderas, era muy llamativa y sobre todo a veces se la bailaba desnuda porque se la expresaba hacia la divinidad, ¿no? Hacia la diosa madre que le decían a la tierra. Entonces las religiones dijeron que eso era paganismo y que debía estar prohibida. Muchas bailarinas, sobre todo las gawasi de Egipto, fueron perseguidas y algunas masacradas por mostrar su danza. A partir más o menos de 1836, más o menos, vuelve esta danza popular, esta danza gawasi, esta danza folclórica a retomar fuerza en Egipto, ¿no es cierto? No fue muy bien vista porque como era bailada por las gitanas, normalmente se la asociaba al hurto, a la prostitución. Pero con el tiempo y con la llegada de las películas a Hollywood, ¿no?, venidas de Medio Oriente, se retoma con más fuerza esta idea un poco mágica de lo que era la bailarina de Oriente. Aparecen exponentes como Mata Hari, que es la que todos nosotros recordamos, que tiene una mezcla, ¿no?, de este espectáculo de Hollywood, pero también retoma algunas partes de la vestimenta, de los movimientos, que son muy propios de la danza del vientre. Solo un paréntesis antes de ampliar este tema. ¿Esta danza, tú, con la experiencia que tienes, tiene alguna relación, por ejemplo, con lo nuestro, con Esmeraldas, con el tipo de baile que hacen ellos y con lo que hacen también en el Chota? Yo creo que es la percusión lo que nos vincula a todos, ¿no? Si nosotros nos ponemos a pensar un poquito, ¿no?, a imaginar un poquito de dónde vienen los orígenes de la población del Ecuador, tenemos gente que viene hasta del África, ¿no? Ellos trajeron sus movimientos, esos ritmos, esas percusiones están presentes en el mundo árabe, están presentes en el Islam, vienen a nosotros. Y lo que mi maestra siempre me enseñó fue que escucha la música, ¿no? Escucha la música y luego te vas a dar cuenta que esa base rítmica está en toda la música, o sea, independientemente si es en Oriente o en Occidente. Entonces yo creo que la percusión es lo que nos une a todos. Cuando nosotros hacemos los movimientos de disociación, que son la base de nuestra danza, utilizamos mucho el mapalé para disociar lo que es tórax de lo que son caderas y para mover la energía, sentir que la energía fluye, ¿no?, desde nuestra cabeza hasta nuestros pies. Por ahí yo le vería. Vamos a conocer enseguida algo sobre los estilos de la danza oriental. Bueno, la danza oriental, yo, para hacerles un poco en resumen, desde mi punto de vista le considero en tres grandes grupos, ¿no? Tenemos la danza oriental, que es la clásica, lo que le conocemos como el belly dance, lo que se llama Raks Sharki, ¿no es cierto? Esta danza que es bastante elegante, que la vemos mucho en shows, ¿no es cierto? Nombres como Samia Gamal son las que empiezan con este tipo de baile. Tiene muchos pasos de puntas de pie, manos estilizadas como garzas, tienen movimientos bastante ondulatorios, ¿no?, vibratorios. Tienes la danza tribal. Entonces yo ahí en esta danza tribal más o menos trato de juntar, ¿no?, las danzas que son ya populares, como te decía, el gawasi, puede ser el ayú, puede ser el jagala, son folclore, es folclore árabe, ¿no es cierto?, que dista un poco del show que nosotros tenemos en media común, ¿no es cierto?, que vemos en los espectáculos llenos de brillos. Es ya más folclore, más un reconocimiento y recuperación de esa historia del mundo árabe. Y luego tenemos lo que es la fusión, ¿no es cierto?, que puedes mezclar, ahí sí, la base rítmica de la danza árabe tiene 10 ritmos básicos que todos los artistas lo reconocen, con ritmología, ¿no?, que puede ser andina, que puede ser fusionada con salsa, que puede ser fusionada con bomba, ¿no es cierto? También tienes, dentro de este estilo de fusión, también están lo que es el shabi, ¿no es cierto?, que es una danza como urbana, es danza árabe urbana, callejera, es más juvenil, más moderna, si podríamos darle el término. Entonces, también tienes dentro de la danza fusión, fusionas flamenco, fusionas lo que es la música hindú, ¿no es cierto?, la danza hindú. Dentro de la fusión también puedes trabajar todo lo que es la danza terapéutica. Recientemente estuvo aquí Patricia Paso, que es una bailarina brasileña, dando una conferencia sobre cómo esta danza terapéutica permite, ¿no?, liberar de traumas y de situaciones bloqueadas en el cuerpo de las mujeres aquí en la Universidad Salesiana, ¿no? Uh-huh. Amigos oyentes, les recuerdo, está con nosotros Pamela Hidalgo. Ella es una maestra en la danza oriental y estamos conociendo la historia de esta danza y también sus estilos. Una interrogante, ¿El hombre existe dentro de la danza oriental? Sí, la danza oriental es sumamente generosa, entonces no podemos decir que la danza nace solo con la mujer. Tratan de buscar la danza, a través de la danza del vientre, explicar la maternidad, ¿no? La fertilidad, la fecundidad. Se vuelve un poco mágico porque imagínate en los tiempos primitivos que una mujer da luz y un hombre no entendía cuál era su papel dentro de este proceso. Pero más adelante, ya de pronto hablamos un poco de los elementos, las mujeres utilizaban, por ejemplo, para bailar bastones. Los hombres usan el bastón para guiar a los rebaños, pero también cuando están dentro de su hogar en el desierto lo bailan con bastón. Cuando ganan una guerra, los hombres bailaban con el sable, ¿no es cierto? Hay una danza especial cuyo nombre no recuerdo ahorita. Ellos giran usando grandes faldas, ¿no es cierto?, grandes pesos, y giran mostrando la concentración y sobre todo el estar en ese momento en la danza. Mis maestros, por ejemplo, con los que tuvimos el taller en diciembre, fueron dos egipcios. Se llama Karim Naguim, el uno, y el otro es Aladdin El Koli. Los dos son bailarines y coreógrafos, músicos, varones, y ellos bailan con túnicas, ¿no es cierto?, bailan con sus tocados, y bailan con bastones, bailan con palitos, ¿no es cierto?, bailan con panderetas y tocan los instrumentos. Entonces, Pamela, ¿cuáles serían los elementos que acompañan a una bailarina? Los principales, el principal elemento es el cuerpo. O sea, tu cuerpo es el que hace la música junto con el instrumento que te acompaña, que por excelencia en la danza tradicional árabe es la tabla o el derbaque, aquí conocido. Pero puedes añadirle lo que son los velos, lo que son el bastón, el sable, los crótalos, los címbalos o chinchines, están las dagas, puedes bailar con panderetas, puedes bailar con cántaros, ¿no? Esos instrumentos, por ejemplo, panderetas y cántaros y címbalos o chinchines, son más del folclore. Entonces son más folclóricos y se usan normalmente, les ves más comúnmente en la danza que nosotros llamamos tribal. Pamela, tú nos has traído algunos temas musicales que tienen mucho que ver con los ritmos. Ajá. Por el tiempo quisiera que nos comentes cuáles son esos ritmos y con ayuda de Diego escucharemos uno que tú posteriormente lo explicarás. Ya, por ejemplo, los ritmos más utilizados en la danza son el maxum. Entonces, lo que son golpes, ¿no? Tienes dooms y tienes tac. Los dooms son golpes graves que le dicen a la bailarina que el golpe va hacia abajo, ¿no es cierto? Y los tienes los tac, ¿no es cierto? Que lo que te dicen es un golpe más agudo, que te dice, bailarina, tienes que utilizar la parte de alta de tu cuerpo. Entonces, por ejemplo, el maxum, nosotros lo cantamos y es como el dum tac, espacio tac dum tac, dum tac tac dum tac. Entonces, la bailarina oye dum tac tac dum tac. No sé si le pueden poner para que escuchen. Dum tac. Ahí tienen tac, un ejemplo. Dum tac tac dum tac. Entonces, la bailarina oye. Dentro de esos tú puedes ver que hay golpes más fuertes, eso se llaman acentos. Entonces la bailarina utiliza las caderas en los dum, sobre todo, para golpear. Como el mapalé. Sí, pero súper específicos. En el mapalé a veces bailas con todo tu cuerpo, mueves de arriba, mueves de abajo a la vez. Aquí la disociación te dice, las caderas son las que hacen ese dum. Entonces la cadera, solo la cadera y nada más que la cadera golpea el derbaque o hace el acento. Si es un tac, solamente pueden ser los pechos, pueden ser los hombros, puede inclusive ser las manos hacia arriba o el cabello. El siguiente. Nosotros tenemos el baladí, por ejemplo, que también es un ritmo del pueblo, es un ritmo muy popular. El maxum se dice ritmo partido, ritmo dividido por el medio. Entonces tienes dos bloques de ritmos en el maxum. En el baladí es el ritmo del pueblo, es con lo que la gente baila tradicionalmente en las fiestas populares, cuando hay un nacimiento, cuando hay alguna cosa que festejar. Entonces más o menos es dum dum tac dum tac. Dum dum tac dum. Como que se aumenta un tempo. Dum dum tac dum tac. Todos los ritmos, a excepción de la fusión, tienen 8 tiempos. Entonces hay otro ritmo que ahorita se me fue el nombre, que es fusionado con flamenco, que tiene 10 tiempos. Entonces todos tienen 8 tiempos. Y este baladí también es el más popular de todos. Entonces es diferente, ¿no? En el maxum teníamos el dum tac tac dum tac, y este en cambio es dum dum tac dum tac. Te dice, el golpe es con las caderas, el golpe es hacia abajo dos veces y tienes un golpe superior. Entonces, hay variaciones, ¿no es cierto? Tenemos ahí la canción que estamos escuchando ahorita, es un baladí. Es un baladí que tiene un intro que se llama Taksim, ¿no es cierto? Y luego viene ya después del, de la melodía de relleno viene el sonido de base. La bailarina puede bailar y es necesario que baile ese taxín que dura unos 3 minutos, que es tu improvisación. Luego puedes bailar en el ritmo, que es el dum tac con tu cuerpo, y en algún momento puedes cambiar a la melodía de relleno. Nosotros escuchamos ahorita una, le podemos poner, me parece que es como 4 minutos que dura. Entonces puedes escuchar el taxín, puedes escuchar la melodía de relleno y puedes escuchar el ritmo base. Entonces la bailarina puede hacer los cambios en esos 3 niveles. Ahí vamos a escucharle un fragmentito así, chiquito, escuchen. Y arriba tenemos la melodía de relleno. La bailarina puede bailar en la parte del tarararararara o en el dum tac. ¿Qué algo más tenemos, Pamela? Me parece que también puse un saidi, que es un ritmo ritual egipcio, ¿no es cierto? El saidi tiene igual, se divide por la mitad, tiene un golpe bajo, dum tac. Eso suena. Dum más tac, arriba. Dum tac. Dum hacia abajo, tac. Puedo hacer un espacio y luego dum dum hacia abajo y tac hacia arriba. Me parece que sí tengo un saidi ahí que traje para escuchar. Ahí está. Dum tac, dum dum tac, dum tac, dum dum tac. ¿Cuán importante, Pamela, para ir finalizando, es importante la música? ¿Parte de la conexión de pronto con el bailarín? Es súper importante que la bailarina escuche. Mi profesora siempre me dice, la maestra, escuchen música. No estamos acostumbrados en nuestra tradición a escuchar la música. Oriental tiene otras variaciones. Entonces, escuchar la música nos permite hacer música con el cuerpo. Cuando haces música en vivo, tienes a la persona que toca la tabla y tú le vas diciendo con tu cuerpo si es un dum, si es un tac, si estás bailando un saidi, si estás bailando un maxum. Y puedes hacer vibraciones y ondulaciones. Es súper importante porque tu instrumento de música es tu cuerpo. Ahorita tenemos las pistas, pero normalmente se baila en público con una orquesta y con el darbuquero. Pamela, para finalizar, nos gustaría que hagas la invitación a dónde pueden dirigirse las personas interesadas en conocer más y aprender sobre la danza oriental. Bueno, yo doy clases en Conocoto, en el Fit Active Center, que da diagonal al Parque Central de Conocoto, los días sábados, desde las 10:15 hasta las 11:15 trabajo con niñas, y también tenemos un grupo de adultas los días viernes. Los números de contacto, si quieren cualquier información, es del 0984-5077 y estamos encantados de trabajar con todos. La danza es para todos. Tenemos unos 2 minutos y a nosotros nos gustaría que nos presentes un material que nos trajiste, porque vale la pena también difundir lo que ustedes comparten con nosotros. ¿Y se trata de una improvisación de qué? Bueno, en el taller que tuvimos con los egipcios, sobre todo Karim Naguim, que es artista, él nos hizo nos grabó unos tablas solos, se llaman, ¿no es cierto?, en vivo, que me gustaría que escuchamos un poquito, tal vez la pista 8, que es una de las más bonitas que tenemos, y la bailarina tiene que escucharle, y al momento que él toca en vivo, tenemos que juntarnos, ¿no? Lo más lindo de esto es que hay una magia entre el que toca y el que baila. Es como que tienen que improvisar ustedes. Nosotros improvisamos, porque tenemos y conocemos qué es lo que está tocando, o el darbuquero nos dice... ¿Qué quieren que toque? Entonces es mirarles, es mover el cuerpo adecuadamente, es darle a cada músculo la energía adecuada en esta disociación que luego se integra junto con el artista, ¿no? Pamela, no es solamente el hecho de mover tu cuerpo, no. Sino también de conocer cada uno de los ritmos. Claro, tienes que sentir la música, tienes que saber si la música está alegre, si la melodía es feliz, si la melodía es misteriosa, si la melodía es triste, si la melodía es dolorosa, ¿no es cierto? Y de acuerdo a eso tú le vas mostrando a tu público y la persona que oye también dice, bueno, esto está triste y lo toca, ¿no? Puede tocarlo ya sea en los bordes de la darbuca o en el centro de la darbuca para darle más cuerpo, más emoción a lo que baila. O sea, tampoco te desbaratas en el escenario, sino que le das a cada movimiento la energía justa. O sea, todo es un lenguaje, ¿no? Y eso lo aprendes de un año a año y medio. Vamos nosotros entonces, ahí tiene la improvisación que nos comenta sobre una visita que hicieron los egipcios acá a Ecuador. Ajá, de música en vivo. Y ahí puedes, para finalizar, decirnos cuánto. Tac, tac, dum, dum, tac, dum, tac, tac, dum, dum, tac. Entonces la bailarina baila con ese ritmo, o puede hacer también en los violines, ¿no? O en las guitarritas que tienen ellos. Vibrar, ondular, cambiar el paso, girar, hacer acentos, pero todo eso es escuchándolo.

Los Hijos de la Nube es el nombre de las actividades de la tercera semana del programa mensual Marzo, Cine, Mujeres y Más, que va desde el 22 al 26 de marzo y que desarrolla la Cinemateca Nacional Ulises Estrella en su sala Alfredo Pareja Díaz Canseco. Durante esta semana se busca explorar la realidad del pueblo saharaui tras la migración después del colonialismo español y ahora marroquí. La cuarta semana se titula Mujeres en los Márgenes y va desde el 28 de marzo al 1 de abril. Vilma Granda, directora de la Cinemateca, cuenta de qué se trata esta semana y por qué el programa Mujeres, Cine y Más. Y luego tenemos Mujeres de los Márgenes, que es la tercera semana, donde vamos a plantear documentales generalmente ecuatorianos de temas de afrodescendencia, de marginalidad, cárcel y trabajos forzados, trabajos exigidos, obligados y no remunerados. Películas se proyectan en la sala de cine de la Casa de la Cultura, en Alfredo Pareja. Es una programación conjunta de Cinemateca con estos cinco colectivos, con las realizadoras ecuatorianas y con el archivo nuestro. O sea, de algún modo tenemos esa ventaja, digamos, de disponer de la memoria filmada del país y podemos hacerlo. Entonces las funciones son a las 5 de la tarde y a las 7 y media de la noche y vamos desde el 6 de marzo. Para mayor información de la cartelera usted puede visitar las siguientes páginas: www.casadelacultura.gov.es o www.cinematecaecuador.com. Y de la información del cine de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, continuamos con más información. UIO Erotic Life presenta el primer concurso de cortometrajes eróticos. Efectivamente, UIO Erotic Life convoca a los y las creadoras de arte visual para que presenten sus cortometrajes eróticos de una manera artística y creativa. El concurso debe topar temas como el de la política, la educación, la sociedad, teniendo como punto de partida la sexualidad y el erotismo. El concurso se desarrollará en la ciudad de Quito en mayo del 2017. Podrán participar todos los realizadores ecuatorianos o extranjeros residentes en el país, mayores de 18 años. Los trabajos deberán ser entregados personalmente previo a la cancelación de $25 americanos en las oficinas de la organización Ojo Cuadrado Productora de Sentidos, hasta las 3 de la tarde del 15 de mayo del año en curso, previa cita al número 0987-92859. There are images that lie within my heart. De esta manera llegamos a la parte final de Butaca CCE para darles a conocer del recomendado de la semana. Hoy hablamos del film Los Puentes de Madison, para recordar al escritor Robert James, autor del libro Los Puentes de Madison, que dio origen a este film. La película sucede en 1965 en un sector rural de Iowa. Relata la historia de Francesca, interpretada por la actriz Meryl Streep. Ella es una solitaria ama de casa del medio oeste. Francesca se había casado con un soldado estadounidense. Mientras su esposo e hijo se encuentran fuera en la feria del estado de Illinois, conoce a un fotógrafo llamado Robert Kincaid, interpretado por Clint Eastwood, que ha llegado al condado de Madison para realizar una serie fotográfica sobre los puentes cubiertos de la zona para la National Geographic, y se enamora de él. Francesca se encuentra en una encrucijada. A su edad, parece haber encontrado el amor de su vida, pero el amor a su familia le pone en aprietos, ya que los 4 días que pasan juntos suponen para ella un giro fundamental en su vida. Escuchemos lo que Meryl Streep y Clint Eastwood cuentan sobre sus personajes. Trataba de sus sueños y de que esos sueños quizá no se realicen. Clint es un maestro. Esta es una historia romántica que podría ocurrirle a cualquiera. De repente han pasado de largo.

Las instalaciones de la Cinemateca Nacional están ubicadas en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en las calles 6 de Diciembre y Patria. Visítela y encuéntrese con la historia fílmica del Ecuador. ¿Sabías que ya existe una plataforma virtual donde puedes comprar y vender productos y servicios de la economía popular y solidaria? Supertienda Ecuador es el portal de búsqueda para la promoción y comercialización virtual de productos nacionales. Desde cualquier parte del país podrás adquirir lo que deseas sin salir de tu casa. Zapatos de guano, hallacas de chone, café lojano, bizcochos de cayambe, artesanías del oriente. Y todo lo que imagines. No esperes más. Ingresa ya a www.supertiendaecuador.co.es. Superintendencia de Control del Poder del Mercado por un país de oportunidades. 100 de cada 100 personas prefieren utilizar el baño limpio. Por eso, sé consciente y haz buen uso de los baños que utilizas en las estaciones de servicio a nivel nacional. Es tarea de todos ser conscientes y mantener los baños limpios. Si encuentras un baño sucio, denúncialo a la cuenta de Twitter @bañoslimpios_s o al correo electrónico denuncias@turismo.gob.es. Hagamos más grande a este destino. Viaja primero Ecuador. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Cultura en acción. El informativo que pone a flote las capacidades, potencialidades individuales y colectivas, además de fortalecer la memoria del país. Estarán presentes la comunidad, los actores, colectivos y gestores culturales de Ecuador. Entonces, a ser parte de Cultura en Acción. Buen día, buen día. ¿Hay un cafecito para mí? Por supuesto. Venga, porque ya se abre la plataforma cultural. El punto de encuentro de la inclusión con temas históricos, culturales, sociales y hasta de coyuntura. Todo esto con tradiciones y costumbres desde el pueblo, desde la mirada de los actores, colectivos y gestores culturales. Plataforma Cultural. Tenemos ya las 8:36, 8:37 ya en el territorio continental ecuatoriano, una hora menos en Galápagos. Recuerde que usted está en compañía de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana y del noticiario Cultura en Acción. Queremos saludar y dar la más cordial bienvenida al doctor Pedro Páez, superintendente de Control del Poder del Mercado. Nos ha pedido participar en el informativo para analizar sobre el trabajo de esta superintendencia y, obviamente, ese trabajo cultural que tiene que realizarse en todo el país. Buenos días, bienvenido, gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes, encantado de estar en esta Casa de la Cultura, en la que estábamos recordando hace décadas, cuando éramos muchachos, veníamos y trabajábamos mucho acá, justo con la Cinemateca, con el recordado y querido Ulises Estrella, con los compañeros de acá de la Casa de la Cultura, cuando estábamos en el colegio, trabajábamos mucho. Y parte de eso es lo que justo ahora se ha podido ir concretando en la construcción de esta nueva institucionalidad. Parte del proceso constituyente que estamos viviendo es precisamente el hecho de ir generando una serie de nuevos respaldos para la definición de derechos, para el ejercicio de nuevos derechos para la gente, ¿no? Y eso ya lo veíamos, ya me acuerdo, finales de los 70, principios de los 80, con los cineclubes que en ese momento trabajábamos a nivel de los barrios, de los colegios. Uh-huh. Doctor, buenos días. Esta superintendencia apareció en el 2012 con el objetivo de manejar el mercado, ¿no? Bueno, de incentivar las buenas prácticas del mercado. Pero no de manejar, ¿no? Es decir, aquí justamente lo que se trata es de evitar que los que sabemos manejen el mercado, ¿no? Aquí tenemos 500 años de concentración del poder económico y político, y lo que se está trabajando, lo que incluye también un tema cultural, pero que debe pasar también por la transformación de los mecanismos objetivos con los que la gente se gana la vida, es justamente el evitar que un grupo pequeñito, lo que Platón hace 2300 y pico años hablaba ya del tema de la oligarquía, ¿no? gobierno de los pocos, el hecho de que pocos manejen. Y parte de los del éxito, digamos, de la comida del cuento que tienen los que manejan el poder económico a nivel mundial es el hacer creer que el mercado es algo impersonal, invisible, que no depende de la gente, cuando en realidad ellos son los que están manejando el mercado, ¿no? Uh-huh. Por eso es importante el nombre de la superintendencia, uh-huh. ¿No? Se constituye la superintendencia en el marco de la Constitución de Montecristi, la que permite el control ciudadano sobre el poder que tienen las grandes empresas en el mercado. En decir, yo quería ir al tema sobre el correcto funcionamiento de los mercados, ¿no? Así, sí. Ya, pero ya están cerca de 5 años y quisiera que nos dé a conocer qué es lo que ha pasado con la cultura del país, uh-huh. Cómo se puede evidenciar el trabajo de la superintendencia en la cultura del Ecuador. Yo creo que ha habido un avance muy importante, ¿no? No digamos que el mercado es la panacea, en el mercado se reproducen una serie de injusticias, una serie de problemas, una serie de asimetrías estructurales, las carencias, las limitaciones construidas a lo largo de 500 años de asimetrías, de verticalidades, de autoritarismos, de despotismos, de explotaciones, no se las cambia de la noche a la mañana. Por eso cada intervención que puede hacer la superintendencia en realidad es solamente un elemento que abre una puerta, porque habrán millones de intervenciones que no se las puede hacer. Y justamente de lo que se trata es, y ahí parte el trabajo que incluye la cuestión cultural, es el romper con esa visión estadocéntrica, ¿no? Siempre izquierdas y derechas a lo largo del tiempo han estado, de siglos inclusive, uh-huh. Jalándole la manga al Estado del un lado, jalándole la manga al Estado del otro lado, no, que ponga plata aquí, no, que ponga un subsidio acá, no, que ponga un precio, no, que quitemos un ministro, que quitemos un presidente, que quitemos un superintendente, si es que es el caso. Y de lo que se trata acá, y eso es lo nuevo, eso es parte del cambio de época, ya no solamente es la época de cambios, sino el cambio de época, la transformación cualitativa, en el sentido de que la gente ahora tiene instrumentos en sus propias manos. Entonces, ¿en qué consisten esos instrumentos? En primer lugar, el visibilizar que hay un problema en el mercado. 500 años de aguantar palo, bajar la cabeza, ay, kunshisha, pegue nomás, patrón, ¿no es cierto? Entonces, parte del problema es, no tenemos por qué aguantar ni los abusos, ni los engaños, ni lo que ahora llaman los muchachos el bullying empresarial, ¿no es cierto? Ni siquiera en el mundo de los negocios. Asumimos que así es la vida. No, pues, no hay por qué aceptar que las cosas vengan dadas en ese sentido. Por eso cuando el compañero habla de que funcionen correctamente los mercados, el concepto mismo de lo correcto, hay que sacarse de la cabeza de que hay alguien, una especie de fuerza natural como la fuerza de la gravedad, o como la lluvia, ¿no? O como los ríos, que son los mercados. Los mercados son hechos por los seres humanos y por tanto son siempre sujetos, no solamente a mejorar, sino a que la gente se organice y decida, pues, qué quiere que los mercados hagan por ello, y no que la gente se convierta en esclavo de los mercados. ¿Se ha notado la organización por parte de la ciudadanía? Pero sí, mire, por ejemplo, y al amparo de otra ley que está en vigencia, que es anterior a la nuestra, la Ley Orgánica de Participación Ciudadana, nosotros hemos logrado, y somos pioneros en ese tema, trabajar de manera muy intensa los comités ciudadanos, las asambleas ciudadanas, los observatorios cívicos, ¿no? Entonces, por ejemplo, los comités de usuarios de mercado, tenemos más de 8,000 comités de usuarios, de los cuales que estamos permanentemente activando. Ya hay cerca de 1,400 que ahorita no están activos, parte de la tarea es volverlos a activar, que hemos podido lograr no sobre la base de, por ejemplo, estas conversaciones que a mucha gente, sobre todo a nuestra audiencia, yo les agradezco la paciencia, la generosidad de oírnos y a ustedes la generosidad de entrevistarme, pero a veces a alguna gente le aburre. Así es que, ¿qué es lo que necesitábamos? ¿Cuál es la gente más vulnerable ante la propaganda, el bombardeo ideológico permanente del consumismo y de toda esa situación? Precisamente, por ejemplo, las mamás, que son las que normalmente hacen las compras en la casa, ¿no es cierto? Son las madres de familia, en muchos casos, inclusive como jefas de hogar, ¿no es cierto? Entonces necesitábamos a lograr un mecanismo que nos permita llegar y capturar esa atención de gente que está ya llena, con la cabeza llena de problemas, que la gente que está cansada, a veces trabajando afuera, trabajando dentro de la casa, atendiendo a los guaguas, atendiendo a la pareja, a veces atendiendo a los padres, ¿no es cierto? Entonces, sabiendo el esfuerzo enorme que tienen las mujeres, dedicamos a algo con lo que la gente ya trabaja, ya vive con eso, hasta como una forma de relajamiento, como una forma de descansar, que son las telenovelas. Y justamente parte de las discusiones, por eso hacía la referencia al querido Ulises Estrella, porque es una de las discusiones que teníamos, ¿no es cierto?, respecto a la orientación que predomina aquí en la Casa de la Cultura en torno al trabajo, al cine de arte, por ejemplo, como un elemento desalienante, desfetichizante, que permita que la gente vaya teniendo otros parámetros respecto a lo que es la vida en la recreación de su vida. Pero por otro lado también hay la necesidad de, desde la solidaridad con la gente, desde los problemas de la gente, aprendiendo mucho o trabajando mucho con Paulo Freire, ¿no? Este educador brasileño que en el marco de la teología de la liberación, de la filosofía de la liberación de los años 60, 70, 80, planteaba el aprender enseñando y enseñar aprendiendo. Entonces nosotros partimos de lo que es parte de la cultura, inclusive parte de esa cultura de alienación, parte del bombardeo ideológico del sistema. Pero ya partimos de una cuestión que ya es muy importante, que es el hecho de que, a diferencia de lo que pasa con los machos, que también vemos las telenovelas, pero de forma furtiva y vergonzosa, las mujeres están todo el tiempo criticando, no se tragan el tema. Nosotros, por ejemplo, nuestras películas o nuestras distracciones supuestamente son el box, las series de acción, el CSI, los destripamientos, las violaciones, y nos tragamos eso, y no comentamos. En cambio, las compañeras están todo el tiempo criticándonos. ¿Tú qué el desgraciado este? ¿Cómo hace? ¿Qué la burra? ¿Cómo vuelve a meterse con este tipo? ¿Qué, cómo no se da cuenta de lo que le están haciendo? Es muy importante. Entonces, nosotros partimos de eso, que ya es una práctica cultural, digamos, en el sentido gramsciano del término, de que ya es parte del sentido común, con todas las connotaciones de dominación que eso involucra, pero que ya involucra un nivel de criticidad, un nivel de devolución por parte de las compañeras, y nos da resultado magnífico. ¿Cómo ustedes se imaginan que una institución cuya tarea más demandante tiene que ver con multas de millones de dólares haya podido lograr armar 8,000 comités de usuarios en tan poco tiempo? Mire, y esto de aquí tiene un efecto muy significativo en la definición de una correlación de fuerzas en la sociedad, ¿no? No solamente esa situación vertical, jerárquica, no, lo que Foucault llamaba las relaciones heterárquicas, es decir, las relaciones que se dan, la microfísica del poder que se da cada vez que usted compra, cada vez que usted vende. Y es sobre eso lo que creo que hemos logrado tener un impacto verdaderamente cualitativo, lo que verdaderamente se ha generado una revolución silenciosa, cambiando el corazón y la mente de los productores, el corazón y la mente de los consumidores, pero también hemos logrado acceder a transformar el comportamiento de las grandes empresas. ¿Se podría evidenciar ese cambio en un mercado, en un supermercado, tanto en el usuario también como en el consumidor? Sí, pongamos ese ejemplo. A ver, vamos, permítame, su pregunta es muy buena, sí, bien aterrizado, ¿no es cierto? Mire, hemos logrado colocar a partir de los manuales de buenas prácticas comerciales que hemos venido desarrollando conjuntamente con los operadores, y tanto si ustedes quieren víctimas y victimarios, hemos estado conversando, no solamente como una tarea de promoción, de clarificar qué es lo que dice la ley, cuáles son los derechos de la gente, sino que también dejando claro cuál es la opinión aterrizando para cada uno de los sectores. Son más de 2,600 eventos, talleres y eventos que hemos venido realizando, infracción por infracción, tema por tema, sector por sector de la economía, hasta provincia por provincia, ¿no? Entonces, fruto de eso han salido 24 manuales de buenas prácticas comerciales que dicen, digamos, que ponen los puntos sobre los íes para que nadie sea sujeto de engaño, nadie pueda hacer interpretaciones antojadizas, para que las grandes empresas no pierdan plata con las multas o con los procesos legales, para, sobre todo, para que el pequeño productor, para que el consumidor deje de ser víctima pasiva de los engaños, se convierta en instrumento, en sujeto del cambio. Deje de ser un instrumento del mercado y se convierta en un elemento que hace que el mercado sirva para el bien común. Hace que el mercado se convierta en un instrumento del buen vivir, ¿no? Ahora el usuario, si bien es cierto, la superintendencia pone varios instrumentos en los cuales el usuario se puede defender. ¿El usuario está utilizando esos instrumentos? Bueno, aquí está concretamente el asunto. Esos 8,000 comités de usuarios han ido creciendo poco a poco, pero desde cuando ya estaban 100, 200, por ejemplo, fueron capaces de eliminar la venta de productos caducados en el país. Vea, una práctica de racismo que no nos atrevemos a admitir que todavía existe aquí en el país. Es decir, que los usuarios están haciendo uso de estos de manuales, estos por ejemplo, para hacer parte, un ejemplo claro, la semaforización. Exacto. Es decir, mire, todo esto forma parte de esta nueva correlación de fuerzas, de esta nueva cultura que se ha generado en el país, ¿no? Entonces, por ejemplo, la cultura del reclamo. Eso no significa que usted tiene que ser un como dicen los guayaquileños, un afrentoso, ¿no es cierto? Aquí no se trata de eso, no se trata de crear problemas, pero sí el hecho de que usted tiene el derecho a que no le vean la cara de soquete, a que no le roben, a que no le engañen, a que no le presionen, a que no le hagan quedar mal y que usted desde la angustia, desde el qué dirán, tenga que comprar una cosa, tenga que comprar otra cosa que usted mismo no quiere. Entonces, parte de eso, ¿no es cierto?, que no es toda cosa que se hace unilateral es insostenible. Parte de esa construcción de derechos es justamente el desarrollo también de responsabilidades. Entonces, la continuidad, la proyección de esos derechos es también el hecho de que no solamente usted tiene ese derecho, sino que usted tiene que darse cuenta y responsabilizarse de que cada vez que compra, por ejemplo, usted está votando de manera inclusive más eficaz de lo que se hace en las urnas. Usted está votando por un tipo de sociedad. Por ejemplo, si usted vota, si usted compra productos caducados, que es lo que estaba pasando aquí en el Ecuador, porque ni siquiera nos fijábamos en la fecha de expiración, no nos fijábamos en la etiqueta. Entonces, parte de esto del semáforo, parte del hecho de que la gente tiene que ver que no, si es que, para que usted pueda saber qué es lo que le da de comer a sus hijos, por ejemplo. Por ejemplo, los productos transgénicos, ¿no es cierto? Entonces, parte de esas luchas han permitido que la gente tenga ya otra visión del asunto. Si usted está comprando solo productos extranjeros, solamente por el hecho de que usted cree que todo lo que hacemos aquí no vale, no solamente que está eliminando la producción nacional, está impidiendo que la gente pueda tener trabajo, pueda generar sus ingresos, pueda generar empleo, pueda generar demandas a otros productores y generar un tejido social, sino que además está diciendo yo no valgo. Es verse en el espejo todos los días y como no le ve a la Angelina Jolie o al Brad Pitt sentirse basura. Entonces, aquí en el Ecuador hemos hecho 344 asambleas productivas, entre otras cosas, para cambiar el corazón y la mente de los productores y que puedan, ¿no es cierto?, lanzarse y mostrar que sí pueden y que sí valen, por ejemplo, en la venta a los supermercados. Este manual de buenas prácticas comerciales que lo vamos hace un momentito, cerramos el mes de diciembre colocando más de $1,000,000,000. Más de $1,000,000,000 de productos de la economía popular y solidaria en las perchas de los supermercados, sin un dólar de gasto estatal. Si se toma en cuenta cada una de estas prácticas que usted nos acaba de mencionar, de alguna forma, los hogares tendrán una economía sustentable, tal vez, y aquellos que están también en el otro lado, aquellos que ponen esos productos, ¿tendrán crecimiento? De eso se trata, ¿no? A ver, vamos siguiendo la pista. Me permiten ir en los ejemplos y que cada uno de los compañeros que nos está oyendo pueda tener su propia lectura. Normalmente esos $1,000,000,000, en lugar de estar en economía popular y solidaria, los grandes supermercados, una tendencia mundial, básicamente están orientados a un proceso de concentración interna comprándose a sí mismo o a otras grandes firmas transnacionales, ¿no? Importaciones, etcétera. Entonces, acá lo que hemos hecho es diversificar la factura de los supermercados con los más pequeñitos, los pequeños, los medianos, gente que ni soñaba con vender al supermercado. Entonces, lo que hemos logrado con estas 344 asambleas productivas, cantón por cantón, provincia por provincia, sector por sector, convocándoles no a que produzcan lo que el supermercado necesita, ni siquiera lo que ellos estaban produciendo, sino ¿qué es lo que usted quiere producir? Y empezábamos a organizarnos, la asamblea se declaraba en sesión permanente, nombraba comisiones, por ejemplo, que era gente que ni siquiera soñaba con vender al supermercado, entonces no tenía el permiso sanitario, no había pagado el RICE, el impuesto simplificado, no estaba registrado en el Ministerio de Inclusión Económica y Social, tenía una serie de otros problemas con el municipio, con bomberos. Bueno, y lo que empezábamos a hacer es comisión por comisión para poner a punto todos esos problemas, no porque son pobrecitos que se les va a comprar, sino una apuesta a la exigencia y a la responsabilidad, y la gente lo logró. Desde el primer semestre, los supermercados estaban requeridos de comprarles del 6%, 2% a cada uno de los segmentos, los pequeños y los medianos. Terminaron comprándoles el 23%. Y llegaron hasta el 24-25%. Entonces, vea, es muy importante ver esto, porque ¿esto qué significa? No solamente significa que la gente, los productores, tuvieron la capacidad de respuesta productiva. Y además cumpliendo, es decir, sin ningún relajamiento de los estándares sanitarios, ambientales, laborales, tributarios, cumpliendo con todo y además innovando, metiendo tecnología, garantizando una buena visibilidad, ¿no? Hablemos de marketing, porque aquí nadie es que quiso cubrir las cosas como hacen las grandes empresas a veces con una señorita chirisique, ¿no es cierto? Que nos acordamos cuáles son las características de lo que estamos comprando. O por la presión de los padres. Me muero, ¿cómo puede ser que está vistiéndose la ropa así, sin ropa, sin marca, ¿no? Es decir, ¿qué dirá el vecino? ¿Qué dirá la prima? ¿Qué dirá el colega? Entonces, todo lo contrario. En lugar de trabajar sobre estos elementos, ¿no es cierto?, digamos, hasta de programación neurolingüística, que de los que somos víctimas sin que nos demos cuenta, lo que decíamos es, vamos trabajando con la conciencia de la gente. $1,000,000,000 que en lugar dice importaciones, con lo cual se agravaría todavía más la situación de balanza de pagos del país. Recuérdese que ahora se van los dólares para pagar afuera y ya no queda nada en la circulación interna. Y los billetes, ustedes entenderán mejor que yo, que desaparecen más rápido de unos bolsillos que otros, ¿no es cierto? Uh-huh. Más rápido de unos barrios que de otros. Entonces, justamente a esos barrios, a esos circuitos más vulnerables de la población es lo que hemos logrado organizar para que puedan tener una capacidad de respuesta productiva generando empleo, generando ingresos, generando demandas al vecino, generando nuevas perspectivas para que los jóvenes, por ejemplo, puedan trabajar en otras ramas ligadas a lo que sería el desarrollo de las fuerzas productivas locales. Que eso se va proyectando no solamente con el tema de los supermercados, sino también con las compras públicas. Hay el manual de buenas prácticas comerciales para las compras públicas que hicimos con el CERCOP, en el marco del cual se tiene el catálogo inclusivo. Son más de $120,000,000 que se han logrado colocar de productos de la economía popular y solidaria. Por primera vez en la historia se están abriendo puertas que han estado históricamente cerrados, no solamente en términos objetivos, sino también en el imaginario de la gente. Y ahora estamos también con Supertienda Ecuador conquistando los mercados del futuro. El Internet de las Cosas, el dinero electrónico, factoring, circuitos de pago, clubes de pago, mecanismos de descuento, redescuento con las cooperativas, las cajas de ahorro, las iniciativas financieras populares, otras formas, inclusive, por ejemplo, estamos trabajando con indígenas de Otavalo que tienen una tradición histórica en lo que tiene que ver con el comercio, en tener un DHL indígena, en disputar el sentido, hay que disputar el sentido del mercado. Hay que disputar el sentido de lo que son los servicios que hacen las grandes empresas transnacionales. Hay que disputar el sentido de la moneda. Hay que disputar el sentido de todas las cosas que hacemos precisamente para que la cosa no se quede en el tema economicista. Uh-huh. Que sea un proceso de emancipación, de crecimiento de la gente, de construcción del buen vivir. Doctor, el tiempo nos ha quedado bastante corto. Tenemos que ya finalizar esta entrevista. Quisiera que nos, finalmente, de manera muy breve, que nos comente dónde el público puede encontrar toda esta información para que pueda acceder más a todo lo que nos ofrece la superintendencia. A ver, en la página web de la superintendencia encuentra todo esto, pero ya le voy a dar más específicas, ¿no? Es www.scpm, Superintendencia Control Poder Mercado, scpm.gov.es. Si usted quiere entrar a Supertienda Ecuador, usted puede registrarse sin ningún costo como productor. Usted tiene derecho al exactamente el mismo espacio que cualquier empresa grande o que cualquier marca conocida. Ahí ni siquiera necesita el permiso sanitario. Nosotros le apoyamos para que pueda ir resolviendo todas las cosas que le están faltando, los registros sanitarios, los permisos, los impuestos. Y usted puede registrarse en www.supertiendaecuador.gov.es. Si quiere ver nuestra telenovela, son 15 capitulitos de 15 minutos. Es la primera experiencia de telenovela interactiva en el mundo. Tenemos en eso inclusive el aviso experto de una profesora de Johns Hopkins, experta en temas de asuntos de literatura latinoamericana y en telenovelas, que nos ha contado que ella ha hecho una investigación. Es la primera vez en el mundo que se hace una telenovela interactiva, y más aún porque ahora incluye transmedia. Es decir, esto involucra también videojuegos, porque otro de los sectores más vulnerables son precisamente los jóvenes, ¿no? Ante esta alienación del consumismo, de comprar lo último, ¿no es cierto?, de estar con la presión de la moda, hemos logrado también trabajar con los jóvenes en esta nueva alternativa que se abre de reducir la brecha digital a través de Supertienda Ecuador, pero también en Tweetcams, utilizando las redes sociales, por ejemplo, para la eliminación de la venta de productos caducados, de productos falsificados, para parar el carro cuando intentaron, acuérdense, en marzo del 2015, con el pretexto de las sobretasas arancelarias, pretendieron manipular el mercado subiendo los precios de manera artificial. Estaban subiendo los precios en el 30 y el 40%. Uh-huh. Perfecto, decir, doctor. Con Entonces, eso se logró parar en seco eso, la gente logró revertir esa situación y acabamos con una inflación del 3.7%. Entonces, todo eso en la página. Pues, en la página web, pero además, si usted quiere entrar a lo de la Ciudad Quinde, usted puede entrar a www.ciudadquinde.tv. Perfecto. Esta ha sido la participación del doctor Pedro Páez aquí en Cultura en Acción, donde nos ha comentado sobre la innovación y las buenas prácticas de mercado que ayudan a con estas propuestas que sean sostenibles y obviamente haya la atención para los más vulnerables y que puedan tener una gran acogida y conquistar a futuro el mercado. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias. Y compre ahora el caldito de patas, compre la guatita, ya los tienen los supermercados. Pierda la vergüenza, mostrar que sí podemos y que sí valemos. Así es, agradecemos a nuestros compañeros que han sido parte del equipo informativo de Cultura en Acción, a Diego Salazar en controles, Patricio Álvaro en la dirección, a nuestro compañero Darío Males en la conducción y Laura Ríos, quien les habla. Quédese con nosotros que enseguida viene ya la radio revista La Rayuela. ¡Mmm! ¡Qué rico que estuvo el maito! Esperamos que hayan tenido buen provecho. Nos vemos mañana en otro desayuno familiar, junto a Cultura en Acción. Para fortalecer la memoria del país y de ecuatorianos en el mundo. ¡Nos vemos en Cultura en Acción!